te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás. Ruido de patriotas que se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas. Ruido de conversos que, caídos del caballo, siembran su rencor, perseguidos por sus pecados. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Abrazos de nuestro amor imperfecto, de la luz de tu utopía, que tu voz tape este estruendo. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. Si se callase el ruido, podría la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Y abriría las ventanas y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza.